para hacer un llamado al gobierno nacional, al señor presidente Iván Duque, para que ponga los ojos en el municipio de Pueblo Viejo, para que pueda el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y todas las entidades que hoy están al frente de esta pandemia, nos puedan ayudar como territorio, como municipio, para poder hacerle frente a este virus. No se sigan registrando más víctimas fatales por esta pandemia. Como administración municipal, nosotros hemos adelantado los protocolos y los correspondientes para hacer el cerco epidemiológico y poder frenar el contagio, pero han sido insuficientes, nuestros grandes esfuerzos. Aquí requerimos en esta propagación que se ha dado en el municipio de Pueblo Viejo, ya la intervención inmediata del gobierno nacional para que nos ayuden con hospitales de campaña, para que nos ayuden con más presencia militar y de fuerza pública, policía, ejército, para que nos ayuden a regular a esta empresa Electricaribe, quien a diario presta malos servicios de energía, varios apagones diarios que estamos teniendo y la comunidad se sigue quejando, a que nos ayude con el operador de acueducto en el vecino municipio de Ciénaga, para que nos puedan dar más agua para nuestra gente, para que nos ayuden con elementos de protección, de bioseguridad para la población, pero también para los profesionales de la salud que están atendiendo nuestro hospital, para que nos ayuden con un equipo de interdisciplinarios, de infectólogos, para buscar un plan y una estrategia para concentrar la acción en nuestro municipio y mitigar que se sigan propagando este virus en nuestros habitantes. Es el clamor que hacemos hoy como alcalde municipal ante el gobierno nacional. Hemos tenido un acompañamiento del gobierno departamental y hay que decirlo, nos han ayudado con kits alimentarios para nuestra población, con asesoría al equipo de salud pública, pero ya es un tema que se viene agudizando y que si no atajamos a tiempo, pues más adelante nos puede representar desgracia para nuestro pueblo. Así que aprovecho este medio de comunicación y todos los medios de comunicación, pedirle el favor que se solidaricen con nuestro municipio y puedan hacer ese eco para que este mensaje llegue al señor presidente de la República.